Hoy es día jueves y vamos a hablar una vez más de la túnica de colores, la que los hermanos de José tenían en su posesión ahora después de venderlo a un grupo de mercaderes que se dirigía a Egipto. No solo se deshicieron de José, sino que también ganaron unas monedas, lo que les parecía importante a ellos. Llegaba el momento de enfrentar a su padre. Rasgaron la túnica, la mancharon de sangre, se la entregaron a su padre y le dijeron que seguramente alguna bestia había atacado a José mientras se dirigía a donde ellos estaban, y solo habían podido encontrar esa túnica, y que ya se podía imaginar lo que había sucedido. Cuando estaban frente a su padre, le dijeron: aquí está la túnica de tu hijo. Así dice textualmente las Sagradas Escrituras. No dijeron la túnica de nuestro hermano José. No dijeron la túnica de uno que nosotros apreciábamos o amábamos, sino la túnica de tu hijo, de alguien que tú amabas, de alguien que nosotros no queríamos ver ya en el seno de esta familia. Sus palabras decían lo que había en sus corazones. Las palabras pueden decir mucho. Los gestos, las miradas, los actos que hacemos indican lo que hay en nuestro corazón. Si hay odio, si hay rencor, si hay envidia, si hay celo, como lo que había en el corazón de estos 10 hermanos de José. La túnica de tu hijo. Luego las Escrituras nos dice que en el corazón de ellos no había paz ni tranquilidad. Se habían quitado de encima a José, al soñador, al que ellos ya no querían tener cerca, pero sus corazones quedaron cargados de culpa. La voz de Dios, la voz de su conciencia, el Espíritu estaba tocándoles, diciéndoles que habían cometido un error, que habían hecho algo malo. Y seguramente todos los días que vieron a su padre Jacob, quien guardó luto, quien lloró, quien se lamentó por lo sucedido a José, por más corazón duro que tuvieran los 10 hermanos, en la mente de ellos estaba lo que habían hecho. Tal vez planearon un pacto. Nadie se podía atrever a decir lo que había sucedido ni la verdad. Todos tenían que guardar silencio. Pero ese secreto les estaba destruyendo internamente. Se sentían culpables por lo que habían hecho, por lo que habían ocultado durante mucho tiempo a su padre. Así que Dios estaba preparando a estas personas para un momento especial en sus vidas. Cuando nuestros pecados no son recordados, es porque Dios quiere que nos arrepintamos, que tengamos una actitud diferente, que entendamos lo malo que hemos hecho y el daño que hemos causado a otras personas. Esta historia nos hace recordar que los pecados pueden cegarnos, conducirnos a cometer hechos que muy a menudo llevarán a la tragedia y al sufrimiento. Por muchos años los hijos de José no quisieron ver que ellos habían causado el daño a su padre, habían causado también daño a la armonía familiar y muchas consecuencias que vendrían después del grave error que habían cometido los hermanos de José. Seamos muy cuidadosos de las cosas que hacemos, que los pecados no cieguen nuestra mente, no nos hagan actuar incorrectamente y que después tengamos que sufrir tragedia, dolor y pasar por muchas situaciones que se hubiesen evitado si hubiésemos pedido perdón a Dios, le hubiésemos tenido temor antes de hacer las cosas. Cuidado y crece en nosotros la envidia, el celo, como creció en los hermanos de José. Cuando tú sientas que algo no está bien, pídele a Dios que limpie esos malos pensamientos de tu mente y actúa verdaderamente como un hijo de Dios, en paz y armonía. Que el Señor sea contigo en este día jueves.